Que me enamoré de ti. ¿Cómo no, muchachos? Márquenle, por favor, que suene bonito. Muchas gracias a todos. Dios me los bendiga. Familia, besos gigantes. Mario Quintero, muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Por favor. Porque me enamoré de ti. Si eres amor prohibido. Porque la vida es así. Sería muy feliz contigo. Porque me enamoré. Una excepción.